Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Este concepto del Espíritu Santo y la Iglesia nos lleva a ver qué otros elementos, qué es lo que une, por medio de qué nosotros llegamos a hacer esta Iglesia donde el Espíritu Santo está trabajando, donde trabaja y obra y hace las maravillas en su Iglesia, como lo hizo en los tiempos apostólicos. Así es. Esto también se va a repetir y se está repitiendo en nuestros días. Justamente. Bueno, y tenemos que decir que el bautismo es uno de los medios por los cuales la Iglesia es unida, o nosotros somos, como miembros de esa Iglesia, somos unidos. Es bueno pensar en esto. Hay quienes todavía no tienen bien claro lo que significa el bautismo. Por ejemplo, si nosotros estudiamos lo que significa el bautismo, nunca pensaríamos en bautizar un bebé, porque la Biblia nos dice que el bautismo es para arrepentimiento, y nosotros no le podemos pedir a un bebé que se arrepienta. Es para perdón de pecados. Entonces, todo eso conlleva que quienes toman esta decisión de entregar su vida al Señor por medio del bautismo sepan precisamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Fíjate, en Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sigue el concepto de unidad aquí, justamente basándose en los conceptos que Pablo está dando a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Dice, un solo espíritu, o sea, fíjate, que lleva a la persona a desear unirse a la iglesia, como cuando dos están siendo amigos y siguen siendo amigos por un tiempo, de improviso necesitan centrarse más en esa amistad. Y entonces viene lo que uno conoce como el casamiento, para unirse para toda la vida. Y algo así aparece el bautismo, un deseo de unirse a este grupo de personas. Pero lo interesante es que fuimos todos bautizados en un cuerpo, y hace una diferencia entre varias personas, pero este concepto de bautizado es, el agua es un símbolo externo, pero el Espíritu Santo, el que obra en esa persona, lo lleva, lo motiva. Exactamente. Y luego lo hace público. Eso es todo un simbolismo lo que tenemos ahí. Así nos dice el libro de Romanos. Cuando nosotros, creo que Romanos capítulo 6, versos 3 al 7, nos habla específicamente, y creo que es uno de los textos más claros en cuanto a lo que significa el bautismo. Porque dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces creo que eso es la explicación más clara que tenemos acerca del bautismo, lo que significa el bautismo, por qué bautizarse. Claro, exactamente, porque lo interesante es que, volviendo atrás y tomando todo esto antecedente, Pablo les dice a ellos, mira, no importa de dónde vengan, no importa quiénes hayan sido, no importa el pasado que ustedes tengan, aquí comienzan, y de hecho esto se entiende como una vida nueva. Justamente. El morir, ¿no es cierto?, como Cristo murió en la cruz, y nos da la opción de ser nuevamente vivificados y vivir una nueva experiencia. Y es fundamental el Espíritu Santo, porque nos da la calidad de nuevos y nos hace realmente renovados. Yo estoy pensando que quizás más de alguna oyente ha pensado alguna vez en bautizarse. Bueno, esta es la puerta para entrar a la iglesia. Justamente. Y el Espíritu Santo, si le ha hablado, si ha tenido ese deseo, es porque el Espíritu Santo está motivándolo a hacerlo. Y los instamos para que usted tome una resolución. Resolución que va a perdurar por la vida ahora y luego la vida eterna, porque esta relación trae muchas bendiciones a la persona. Es un simbolismo, pero la verdad las cosas es que el Espíritu Santo trae muchas bendiciones. Se ven otros conceptos de la iglesia, se ven otros conceptos de esta unidad, de trabajar, y se vive feliz esperando su venida. Fíjate, ¿cómo el enemigo siempre trata de confundir? Hay quienes piensan que bautizar significa poner nombre. Está lejos de ser ese el significado del bautismo. Bautismo viene del griego y significa sepultar, sumergir. Entonces, cuando una persona es sepultada en el agua, esa persona es enterrada con Cristo en la muerte, precisamente la tumba del agua por medio del bautismo, y resucita a una nueva vida, muere a una vida antigua y resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ahí nosotros podemos ver que, siendo que todos pasamos por esa puerta de entrada, podríamos ir a la iglesia, todos tenemos un mismo espíritu, todos tenemos una misma fe, y eso es precisamente lo que nos une como iglesia. Ahora, resulta interesante porque yo escuchaba a un pastor que decía, mira, si una pareja que se quiere mucho, y un día ella le dice a él, me gustaría casarme, y él dice, casamiento no. Quiere decir entonces que ¿qué está buscando? Cuando el casamiento es la consumación de ese amor que se ha ido generando, ha ido creciendo, y espontáneamente esto sale así, sale, digamos, solo, como un deseo de estar más junto, más tiempo, hacer un proyecto de vida. Exactamente, y sabes, yo creo que una persona que ama de verdad está dispuesta al compromiso. Claro. Porque el hecho de unirse así sin casarse le dice, mire, yo no quiero tener compromiso. Bueno, ¿y por qué no quiere tener compromiso? Cuando tú quieres algo, tú haces lo que sea por conseguirlo. Y cuando tú deseas algo material, tú pagas lo que te pidan y tú consigues eso. Y si por lo material estamos dispuestos a pagar el amor de una mujer o lo que significa ella, no es mucho más que algo material, entonces creo que el juntarse así degrada, y creo que quien sale más perjudicada es la mujer en este caso. Claro. Ahora, en relación a lo que tú dices, en realidad el simbolismo es maravilloso, porque uno, al ser bautizado, hace una especie de crucifixión de una antigua vida, pero también lo hace público, porque ¿quién no quiere que lo vean casándose, por ejemplo? ¿Quién no quiere que todos sepan que se casa? No sé, que estés con... Es difícil entender... Quizás hasta podría decir casos medios patológicos, que se casen así a oculto, no sé para qué, pero siempre se quiere y se viste la novia, se viste él, vienen los invitados, es algo maravilloso. Ahora, en la ceremonia del bautismo pasa algo también muy extraordinario. Tuvimos hace poco un bautismo, un jovencito, y de improviso yo veo como 10 personas, por lo menos distintas en la iglesia, que nunca las había visto. Eran todos familiares que venían a ver ese bautismo. Y esa, yo creo que a lo mejor alguna de esas personas fue primera vez que entraron a una iglesia. Y todos quieren participar de este hecho tan, tan importante, y el Espíritu Santo nos une a Cristo por medio del bautismo. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Ya ha tomado la decisión del bautismo del creyente? Si no, ¿por qué se detiene en seguir a Cristo a través del bautismo? Si ya ha sido bautizado por inmersión, ¿de qué manera ha impactado ese pacto del bautismo en su caminar espiritual con Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.